amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Tuvo una brillante idea. Iba a casar a Melissa con el gran duque. Eso haría que el enmascarado peligroso viniera al pueblo y... ¡Que venga en el acto un mensajero! Te dictaré una carta para el gran duque. ¿Saben? Estoy feliz porque voy a casarme con la preciosa Melissa. Pero estoy furioso porque siento un gran desprecio por el enmascarado peligroso. Mientras tanto, en lo alto de una de las torres, la pobre Melissa guarda su destino. ¡Ay, enmascarado! ¡Ahora nunca nos casaremos! A medida que se acercaba el día, los hombres del amo de la región esperaban que apareciera el enmascarado peligroso. Al mismo tiempo, en una taberna de las afueras, se detenía un carruaje del cual había descendido un apuesto galán que llegaba de Dover. Si vuestra cocina es de mi agrado, pienso quedarme a pasar la noche en vuestra hostería. Oh, nobilísimo señor, me siento muy honrado con vuestra presencia. Claro, gentes como yo no llegan a menudo. ¿Qué esperáis, Bobo? Mi habitación. Luego, página 301. Esta noche el amo de la región recibe al noble caballero. La pequeña y preciosa Melissa está aquí. ¿Indispuesta, mi lord? Así es, y no desea beber a nadie hasta después de la boda. Presunción, tu nombre es mujer. Una de mis frases. La boda debe celebrarse esta noche, mi lord. El enmascarado peligroso está por llegar. No hay que desperdiciar un momento. ¿Y vos quién sois? ¿Acaso D'Artagnan? ¿Me tenéis miedo acaso, felino espadachín? Quizá yo sea el enmascarado peligroso. ¿Vos, el enmascarado peligroso? ¡Qué buen chiste! ¡Eso es ridículo! Avisaría a Melissa para que esté preparada, mi lord. La boda se efectuará inmediatamente en el acto. Y aquí es donde entra en acción el enmascarado peligroso. ¡Qué curioso! Esto nunca le sucedió a Errol Flynn. Calla, Melissa. ¿Qué van a pensar los invitados? Usaré mi aparato de saltos olímpicos. Creo que se me pasó la mano. ¡El enmascarado! ¡Auxilio! Creo que es muy impetuosa. Sí. ¿Qué pasa después? Luego. Página 1272B. De nuevo en la hostería. ¡Ay, mi enmascarado! Debo partir ahora, Melissa. Pero estaréis a salvo aquí, mi adorada. Apuesto a que esto nunca lo pensó Errol Flynn. Debo tomar un refrigerio antes de continuar con mi búsqueda. ¡Costelero! ¡Costelero! ¡Ajá, Melissa! Conquistando a las escondidas, ¿verdad, mi lady? ¡Ja, ja, ja! ¡Aléjese de mí, monstruo asqueroso, bigotón! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, Melissa! ¡Enmascarado! ¡Peligroso! ¡En guardia! ¿Estáis listo? ¡Absolutamente! ¡Estáis vencido! ¡Soy el héroe de esta película! ¡Ya sabéis lo que les pasa a los villanos! ¡No me lo digáis! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Clan, clan! Sonaban las espadas. Sí, sí, ¿luego qué pasó? Sí, ¿luego qué pasó? ¡Ah, estalló la tormenta contra la patrulla! ¡Hasta la pesta se reventó! Sí, ¿luego qué pasó? La caballería acudió al rescate. La caballería submarina. ¿Y luego qué? El volcán hizo erupción. Vomitó lava sobre 1000 acres de terreno. Sí, ¿y luego qué pasó? El hambre se apoderó de la región entera. Todo estaba caro. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? Y al enmascarado peligroso no le quedó otra cosa que hacer. Y se dio un balazo. Volándose los sesos. Me parece que tiene uno que volarse los sesos para poder vender un argumento. ¿Eso es todo, amigos?